pasando por un momento depresivo, que para seguir viviendo no encuentra el motivo. Te recuerdo que Cristo murió, pero está vivo. Dentro de ti esa llama arde y te hace sentir hijo. Aunque una voz calcome tu alma en secreto y te hace sentir vacío, indigno y en un aprieto, que sonríe por compromiso a los demás y muy discreto. Pero cuando te tranque en tu habitación no hay amuleto que te dé paz, como el que hizo la faz, que conoce cada parte de ti más, que te hizo capaz, te dio la virtud de ser tú. Entre tanta gente, analízate, valórate y a nada le demente. Tira pa'lante, sé diferente, eres un diamante. Su sangre derramada te hizo ser importante. Su sangre te limpió al punto de hacerte brillante. Prepárate que lo que viene no se asemeja a lo de antes. A ti que eres un mar de lágrimas que camina, que eres la persona a la que te arrima le combina. A ti que tu espíritu antes estaba en ruina, quiero decirte que glorificar sin gente como tú le fascina. Al Dios viviente, al Dios real, el que no miente, el de lo sobrenatural. Tú eres la simiente, el canal de multiplicar. Eres más de lo que quizás te imaginas. La obra que Dios comenzó contigo, Él la termina. Si no compagina contigo, eso no es extraño. Solo llegó para hacerte mejor, no pienses en daño. Hay quienes juran amor y tiran al baño. El compromiso que pactaron, pagan con engaño. Pero esto no es cuestión de que no te toque, sino que no permitas que esa realidad te choque. Por eso abre tus ojos bien, sana tu interior. Que el que te ama no solo te ama en ropa interior. Te ama porque no te trata de forma inferior. Te ama porque primero ama ese ser superior. Las aflicciones han hecho un mundo diferente. Y aunque te sientas como un hielo, tu corazón está ardiente. Porque perdonas, te levantas desde el fondo. Empieza desde cero, aunque el dolor sea muy profundo. Cualquiera en un momento ha tocado fondo. Recuerda que como tú no hay dos personas en el mundo. Así que agradece cada segundo. Y en tu vida verás un cambio rotundo. Vengo a ti. Esta canción es para ti que sientes que la vida ya no tiene sentido, que la depresión calcome tus huesos, que la tristeza te invade. Quiero que sepas que hay uno que murió para que hoy tú tengas vida, pero vida en abundancia, para que seas feliz, para que tengas paz. Se llama Jesús, búscale mientras pueda ser hallada.